En la Facultad de Medicina de la Universidad se dictan cursos de yoga, reiki, ayurveda, acupuntura, neurolingüística, homeopatía, entre otros, como una formación de posgrado que otorga puntajes, antecedentes para las especializaciones, además de estar abierto a los profesionales de otras carreras y también al público en general. Sobre estos temas vamos a charlar con la directora de los cursos. Se trata de la doctora Marta Orlando. La saludamos. Marta, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto escucharte. Bueno, Marta es médica gerontóloga, es titular de la carrera de gerontología y también está a cargo de los cursos de posgrado de medicina integral. Bueno, sabemos que la facultad está ofreciendo este tipo de cursos, ¿no? Decíamos un poco cómo se caracteriza la medicina integral. Nos preguntamos, ¿fue difícil incorporar este tipo de prácticas de medicina a la carrera de medicina puntualmente? No, los cursos todavía no están integrados a la carrera de medicina. Sino que son cursos de posgrado. Los cursos, sí, están como cursos de posgrado. Uh-huh. La carrera de grado es uh-huh. una cosa y el posgrado es otra. En posgrado sí, pero dentro, creía que me preguntabas dentro de la carrera de medicina. Uh-huh. Todavía ahí no se ha logrado introducir muchos conceptos que serían útiles para tener una mirada totalmente distinta, porque de acuerdo a la cosmovisión que uno tenga, si él va a hacer su práctica, por ejemplo, si yo creo que estoy separado del otro, que todo tiene una causa, que no se reconoce la energía, tenemos la actual medicina donde la enfermedad parecería a veces hasta ajena al ser humano, al que la padece. Y si la miramos del lugar de la física cuántica, es decir, de nuevos conceptos de la biología, de las neurociencias, nos damos cuenta que nos importa más quién es el que está enfermo que la enfermedad, porque de acuerdo a cómo uno trate esa integralidad, si era esa persona y su entorno, repercute sobre toda su biología. Uno, como vive, como sueña, como siente, va modelando la biología. Lo que intentó esto, que yo ya sí, yo no soy más directora, hace 2 años que no soy directora, soy profesora titular en geriatría y gerontología de grado. Ajá. Yo lo introduje cuando se introdujo la carrera que fundé hace tiempo, que se llama carrera de geriatría y gerontología. Uno de los módulos tenía que ver con introducir todos estos conceptos y se fueron desarrollando como plantas medicinales, como la acupuntura, no como temas, no como desarrollo. Mucha gente quería adquirir esos conocimientos mucho más profundos y empezamos a hacer los cursos de posgrado. Debo reconocer que la Facultad de Medicina y sus autoridades facilitaron mucho este proceso, sobre todo en los últimos años, por lo cual ya estamos en el 9º año. Bien. La acupuntura fue el primero, 5 o 6 años son los últimos que empezamos, es decir, los de ayurveda. Yo el otro día me confundía cuando lo expresé, pero ya llevamos 9 años para 10 de llevarlo a cabo. Te quiero preguntar, bueno, yo hacía una síntesis, pero ¿cuál es el concepto central de la medicina integral que están planteando estos cursos? Mira, esto, la medicina integral es tratar de ver el ser humano, como dicen más las medicinas energéticas, como un microcosmo dentro de un macrocosmo. Es decir, donde todo está interrelacionado. Soy parte de una realidad mucho mayor a la cual influencio y me siento influenciada. Esto comienza por el 84, 86, cuando traíamos que se inicia el conocimiento de la psiconeuroinmunoendocrinología y que yo traía gente del CONICET, pero también traía gente del Instituto Argentino Brasilero. Es decir, en esos cursos que se llamaban Medicinas Integrales, tratábamos de ver las dos visiones en forma permanente. Uh-huh. Hasta que se constituyen, pasó mucho tiempo, es decir, hubo que franquear, como te imaginarás, un montón de obstáculos, pero la permanencia se fue dando hasta que se institucionalizaron, porque son aprobados por el Consejo Directivo. Es decir, y el fundamento es integrar la nueva ciencia. Ya no se puede hablar con la vieja ciencia. En último caso, la vieja ciencia explica algunas cosas, pero para explicarla todas necesitamos, por ejemplo, la física cuántica, desde el teléfono este que tengo yo, desde la internet, desde las puertas de los supermercados que se abren, todo está explicado con la física cuántica. Es decir, ha revolucionado desde el 2000 a esta parte mucho más, y sobre todo en medicina. Contame casos concretos que desde tu experiencia profesional se hayan trabajado con esta medicina integral que estamos planteando. Mira, lo fundamental, yo creo, más que lo que material, es el trabajo de las emociones. Uh-huh. La emoción, uno se comunica hasta con el universo y con uno mismo a través de la emoción. La emoción te deja improntas, te puede provocar una enfermedad y son las que te pueden ensalzar y te pueden destruir. Es decir, las creencias constituyen toda una manera de que uno va adquiriendo desde chico, pero también la va alimentando. Lo bueno de todo esto es que se pueden cambiar y uno puede cambiar la vida. Creo que la emoción estuvo muy alejada de la facultad y de toda la formación humanística hace mucho tiempo. Uh-huh. Incluso en mi carrera yo aprendía las enfermedades mentales, pero ni siquiera sabía quién era un sano mental, entre comillas. Es decir, no sabía qué era el miedo, qué era la angustia. Bueno, eso lo que yo traté de introducir en estos tantos años, de que la emoción fuera vista como una herramienta de cura, como una herramienta de diagnóstico, es decir, una situación de conflicto, como una situación también que puede favorecer desde un aprendizaje o lo que fuera. Y después están los adelantos que dio la neurociencia de poder comprender que estas cosas que uno veía en la realidad se podían hasta documentar, es decir, por ejemplo, por un escáner. Cuando uno mira una persona que sufre un ataque, un traumatismo que por una guerra, por lo que fuera, uno ve bien que no puede darle palabra en el cerebro. Hasta ahora lo podemos ver con imágenes, es decir, que no solo sabemos, lo vemos en la práctica utilizando elementos que son instrumentos emocionales, sino también podemos operar con máquinas para ver que eso que estamos viendo también tiene un correlato biológico, que no es una cuestión al azar. Hoy está muy de moda lo que se llama la codificación, donde vemos que las enfermedades, es decir, realmente detrás de una enfermedad, si es la oportunidad de ver qué conflicto sostiene esa persona y poder ayudarla desde ese lugar. Porque en la enfermedad, en este caso, sería una, como decía Jung, es una manera que la naturaleza tiene para manifestarse para al hombre. Uh-huh. Entonces, la tenemos también a través de verlo, a través de la propia biología, que nos puede dar un código para ir a buscar esa emoción que está entrancada, que está entramada, es decir, que todavía no ha sido resuelta. Y a veces un conflicto que es desde la niñez se desata más grande. Entonces, ¿qué hacen? Todas las corrientes de las medicinas orientales siempre prestaron atención a lo que sentía, lo que pensaba el hombre y cómo esto influenciaba en su realidad. Uno lo ve en el budismo, lo ve en el taoísmo, en todos los elementos se le da mucha importancia. Incluso está muy de moda también eso de Greg Braden, que tiene un libro que es muy lindo, como cuenta cómo los esenios, que fueron una de las primeras culturas, hablaban ya de lo que hoy le llamaba el poder de la intención. Ya ellos lo tienen en los papiros, en los rollos del Mar Muerto, ya está escrito toda esta sabiduría, es decir, que ya era un conocimiento que lo único que ahora es aceptado porque la ciencia los pudo explicar. No a todos, como la ciencia tampoco explicó muchas cosas que ella inventó tampoco del todo, pero que tienen explicaciones. Por ejemplo, la acupuntura se puede explicar de la neurociencia, pero hay unas partes que son más poderosas que todavía la neurociencia o no tiene el instrumento o no ha podido explicarla, pero no quiere decir que no existen cuando nosotros operamos con eso. Bien, estas disciplinas empiezan a tener, digamos, toda una fundamentación científica y yo lo que me pregunto es, o cuando me contabas, me preguntaba, ¿qué pasa con la medicina tradicional? ¿Se pueden, digamos, en general es difícil por ahí elegir un profesional, un médico, cuando uno tiene una enfermedad? Digo, ¿cómo se compatibilizan? ¿Se pueden compatibilizar? ¿Qué tipo de aceptación vos ves en los médicos con los cuales uno se puede atender habitualmente? Mira, la medicina tradicional, la que conocemos, la oficina en que me formé, es importante, porque dio muchos avances que nos permitieron un montón de cosas que antes no teníamos. Uh-huh. Yo si tengo un abdomen agudo, no voy a estar con la ayurveda ni con la acupuntura, voy a usar la medicina occidental. Uh-huh. Esto acá es tratar de complementar conocimientos que duraron a través de miles de años, pero que hoy tienen documentación, es decir, científica, de que no está mal, es decir, que era que realmente bueno, ayudaron, que ayudan. Ayudan y que complementan. Entonces, muchos conocimientos, te digo más, incluso en la nutrición, fueron falsos y cada día está cambiando. Antes el huevo era el maldito y el huevo es el que ayuda a bajar el colesterol. Es decir, se cambia en todas esas culturas, lo único, lo lindo que tienen es que sostienen que lo importante de la vida es el cambio. Fíjate que en Ayurveda, uno de los sabios que escribió y que sobre todo que era médico, él decía que un buen discípulo era el que se formaba, el que estudiaba, el que conocía, el que se acompañaba y aprendía el oficio con un maestro, pero sobre todo el que tenía la mente abierta para todos los nuevos conocimientos. Hoy en día la Ayurveda en la India se hace con la medicina, articulado con la medicina occidental. La diferencia está en cómo lo voy a tratar. Hay algunos que si yo necesito tratar y bajar alguna fiebre, a lo mejor utilizo el tradicional, como el otro persona que acepta otra cosa, le permito, no se los impongo. Acá hay que tener cuidado, porque si yo me declaro ayurvédico solo, por ejemplo, pero bueno, el que viene a mí sabe lo que viene a buscar. Pero si yo lo estoy utilizando como articulado, tengo que decir, mira, yo pienso que puedo hacer con esto o puedo hacer con lo otro. Darle la opción al paciente. Uno prepara al alumno desde el grado, donde uno le va enseñando, después si él no quiere utilizarla es otra cuestión, pero el chico es muy virgen de todos los conocimientos y ávido, y cuando uno tiene una relación, yo generalmente doy una materia en tercer año, donde le muestro incluso sobre su cuerpo cómo manejar la energía, se quedan sorprendidos con esa, y bueno, le digo, cuando están sorprendidos, y están ustedes en el contacto con el ser, lo ven que es una cosa que no necesita ser un gurú, que no necesita ser un sabio, que no necesita años de meditación. Es el manejo, es una cosa que se puede hacer en la vida cotidiana y que lo que hay que aprenderlo como todas las cosas. Los chicos son una esponja y los alumnos de grado son una esponja y aceptan lo que le dan. Entonces, si uno marca que todo es cirugía o medicamento y fuera de eso, los fragmentos, la cabeza va para el psicólogo, el psiquiatra, el riñón va para el otro lado, además desmembro a la persona, la persona va a ir buscando al que lo vea entero, que lo escuche, que lo toque, que le dé esperanza. A veces cura más la palabra, como hay un estudio que demuestra que casi el 90% de las enfermedades se producen en se agravan en el diagnóstico, o con un sonido, como uno habla, o como lo dice, o las caras que pone. Es decir, porque el otro está pendiente de cualquier movimiento y lo no verbal es el 97% de nuestra relación. Y también cómo se ve que una palabra también puede decir, doctor, usted me curó de palabra. Y en realidad a veces necesitan esa pequeña cosa como para mirar y correrse de lugar y poder enfrentar las cosas de distinta manera. ¿Cómo nos constituye la palabra del otro, no? En este que depositamos todo el saber. ¿Existe resistencia en los profesionales para tomar este tipo de técnicas en lo general? En general, bueno, nosotros tenemos, pero no son la mayoría de profesionales, digamos, no son únicos médicos. Uh-huh. Sí, hay resistencia. Porque si no conoces antes del grado, hasta pasado un tiempo y te interesiste, des la cabeza contra la pared de ver que si no pasás a ser un mero escritor de una receta o mandarlo a distintos lugares y vos no podés, terminás, yo soy especialista aparte de medicina interna, terminás que tu especialidad, que es una especialidad que es igual que la otra, que está bastante no reconocida, no tengo para nomenclar ni el estetoscopio, pero nos demandan que hagamos, es decir, el uso de todas las otras especialidades. Entonces uno se siente a veces como en una garita que está dirigiendo. Esto te permite tener una relación y una operatividad y tener instrumentos como para tu propia vida, porque el primer año en casi todos aplicamos y que lo apliquen en su propia vida. Nadie mejor que el que se lo siente, que se transforma, que se modifica para aplicarlo. Y ya esa sensación de sentirte seguro, de creer, de amar eso que haces, hace que las cuestiones se transformen en realidad. Es decir, ya es bien conocida en la física cuántica que nosotros creemos la realidad. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta. Es decir, a veces un pensamiento está hasta en la teoría del desdoblamiento del tiempo, hasta de solo pensar que no, que me va a ir mal, que tener miedo, va a traer más de lo mismo, y si lo pienso desde otro lugar va a traerlo, pero ya no es solamente una idea o una vivencia de alguien, eso está demostrado por múltiples estudios, a nivel global, a nivel individual, hay un estudio de 20 años que ya lleva la universidad, creo que de Stanford, donde lo empieza un decano, un viejo decano, donde se hacía con un aparatito aleatorio, donde sea uno o dos, que dijera a la gente en la calle cuál iba a salir más. Después lo hicieron así, ayer, ahora lleva millones de estudios, lo están haciendo con la población, donde uno puede influenciar un aparatito que se creó aleatorio y puede hacer que marque lo que uno quiera. Y eso también sucedió para los grandes eventos y para también los trabajos que se hicieron sobre la guerra de Irak, sin ir más lejos. Son todos trabajos de universidades serias. Serias y con fundamentos tanto científicos como... Que está demostrado el poder, la visión remota, ahora ya se utilizan los ejércitos, se utiliza, es decir, en las empresas, y eso antes que era una cosa más o menos loca o que no tenía nada que ver y no tenía... Que tenía más que ver con lo experimental. Hemos pasado ya a la etapa científica. Ahora ya está, ya no solo que lo sabemos, lo pudimos explicar a través de la matemática, como hizo la física cuántica, y lo llevamos al campo de la realidad. Fíjate, el otro día, si viste en el diario La Capital, salió que se hizo un cráneo, un casco, para hacer un trasplante con una tridimensional, es decir, con una fotocopiadora tridimensional para ponerle en reemplazo al falta de hueso a un padeciente. Entonces, vos te fijás que hasta lo hacemos con un aparatito que sale, y eso es por la cuántica. Entonces, gracias a eso, hasta se cree que en muy poco tiempo, se cree ya para el 25, va a ser dentro de 10 años, vamos a poder hacer con células madres y más estos escáneres tridimensionales, vamos a poder hacer los corazones, los hígados y todo como para trasplantar sin necesidad que esperar que alguien muera para poder hacerlo. Eso está dirigida a la investigación, y uno de los, no me acuerdo el nombre en este momento, que crearon una universidad entre Google y la NASA, crearon para preparar, investigadores con una visión diferente, que se prepararan para estos cambios. Marta, me quedo con la idea de trabajar sobre las emociones, la idea de trabajar sobre las emociones y de pensar y tener una actitud positiva, que queda demostrado que sí ayuda para enfrentar cualquier cosa en la vida y para, mucho más en este caso, una enfermedad, pero me quedo con esa idea de enfrentar... Es mejor de la medicina, es la relación con el otro, yo estar al servicio del otro, pero el otro es el que se cura, se autocontrola, se autorregula, y yo ayudarle, y ahí es donde me siento médico. Todos los demás son instrumentos que me permiten decir, no, es mentira lo que estoy haciendo. Nos tuvimos que convencer para a veces... Yo nunca tuve vergüenza, siempre caminé caminos diferentes, pero hay gente que le tiene hasta miedo que le digan más o menos que sea un brujo. Muchísimas gracias, Marta, por tu tiempo y tu charla, ¿no? Gracias a vos. Un gusto de charlar contigo. Gracias. Hablábamos con la doctora Marta Orlando, gerontóloga, nos relataba las distintas experiencias que tienen que ver con estos cursos de posgrados que se está dando en la Facultad de Medicina, que tienen que ver con la medicina integral.